Sigo lo que decía el doctor Yosa respecto a que me parece que la idea fuerza de esta denuncia que acabamos de presentar ante la Fiscalía del turno 3 tiene como única motivación que nuestros hijos, que nuestros nietos, que las futuras generaciones puedan vivir en un ambiente sano, en un ambiente, en un pueblo que valga la pena vivir. Y esto lo digo con énfasis, porque yo humildemente hace más de 20 años que estoy en el litigio y la gran mayoría de las veces defendiendo, bueno, a sectores que han sido vulnerados en su derecho, expansión de frontera agropecuaria, etc. Mi socio, el doctor Eugenio Villafore, también, que no ha podido por razones de fuerza mayor estar acá. Y muchas veces vemos con mucho dolor cómo muchas veces los grandes medios de comunicación lamentablemente van a terminar intentando ensuciar esta denuncia genuina, que entendemos que claramente la inmediatez de una pandemia, de la gravedad que tiene para nuestro país y para nuestro planeta, es difícil que el hombre y la mujer a pie muchas veces pueda ver lo inmediato, pueda ver las generaciones futuras cuando tiene que alimentar a sus hijos y a sus hijas el día de hoy. Esto no va en contra del progreso, esto no va en contra del turismo, esto va a favor de la vida y es por eso que creemos que como Estado de Derecho necesitamos en algún momento hacer dialogar las leyes que tienen jerarquía institucional como pactos, tratados internacionales y una batería de leyes nacionales que dicen que el derecho al ambiente es sano, artículo 41 de la Constitución Nacional, Ley General de Ambiente, artículo 4, principio protectorio. Necesitamos que no exista esa distancia abismal que vemos entre lo que dicen las leyes del Estado de Derecho y lo que sucede en la práctica concreta, que el poder económico concentrado termina por la fuerza, presionando al poder político y nunca terminan cumpliéndose las leyes. Es evidenciar lo evidente. Esta denuncia que hemos presentado, que tiene 21 páginas, simplemente hace las veces de síntesis. Nosotros con el estudio jurídico, cuando nos pusimos a estudiar horas y horas este problema, que no es lejano, yo vivo en la ciudad de Córdoba, no vivo en París ni en Londres, vivo en la ciudad de Córdoba, soy habitante de esta provincia. Los efectos científicamente pueden generar un daño concreto, actual, el estado de contaminación que tiene el lago San Roque y sus cuencas. Por lo que si uno se limita exclusivamente al cumplimiento de las leyes en el plano nacional e internacional, lo único que queda es que la fiscal de instrucción y el Poder Judicial active el principio precautorio que establece el artículo 4 de la Ley General de Ambiente, que establece de manera clara y que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha manifestado en innumerables fallos que dicen claramente que cuando no hay certeza científica respecto al daño que puede producir la contaminación ambiental, se tiene que generar el cese. Y por eso nosotros le proponemos respetuosamente a la señora fiscal en turno que estudie los mecanismos institucionales, que estudie desde la técnica, desde la ciencia, los estudios pormenorizados y serios que hemos presentado en esta denuncia y que estudie la potencialidad y la posibilidad de cesar el uso recreativo de las aguas del lago San Roque hasta tanto existan estudios certeramente ciertos que digan a los vecinos de Carlos Paz y a todos los veraneantes de esta ciudad que no hay riesgo que niños, que niñas, que adolescentes, que ancianos se puedan bañar en lagos con estas características. Yo me tomé el trabajo de leer realmente esto. Estamos en una época de pandemia muy grave que nos pone en situaciones de una inmensa responsabilidad a todos los hombres y mujeres, ciudadanos. Nunca jamás se nos ocurriría hacer una denuncia de estas características si no tendríamos elementos científicamente gravitantes para plantear a la justicia que realmente hay un riesgo cierto y concreto en la salud de las personas que se bañan en dicho lago. Entonces no quiero ocupar más tiempo. Nosotros creemos respetuosamente y va a ser la fiscalía la que va a interpretar qué tipo penal puede llegar a ser alcanzado por las conductas de acción u de omisión que funcionarios públicos del Estado Municipal de Carlos Paz le quepa, en tanto y en cuanto el artículo 248 del Código Penal establece el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, un delito de omisión que muchas veces creemos también respetuosamente a partir de las directrices del uso de agua recreativo emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y que tiene fuerza de ley y que es de orden público, además de los pactos y tratados internacionales con fuerza de ley, con jerarquía constitucional desde el año 94 en la Argentina. Creemos realmente que hay funcionarios que tienen que responder, que tienen que explicar por qué no frenan con esta situación grave para la salud de la población. Creemos respetuosamente que activando los mecanismos del Estado de Derecho se tiene que aplicar el principio protectorio, se tiene que estudiar la factibilidad y se tiene que ver el cese del uso recreativo en las aguas del lago San Roque. Y con esto finalizamos. También creemos y le proponemos al fiscal que estudie claramente lo que dice el artículo 203, que estudie, obviamente lo sabe, pero que lo aplique, el artículo 203 y 205 del Código Penal también, delitos por omisión. ¿Qué pasa cuando funcionarios que tienen conocimiento acabado de riesgo que produce no toman las medidas eficientes y eficaces para proteger el derecho a la salud de la población? Así que sin más, muchas gracias y esperamos tener brevemente novedades. Vamos a insistir, nos quedamos preocupados y ocupados en la semana que viene, en la próxima semana, ir hasta la Fiscalía para tener una respuesta a la altura de las circunstancias que lo amerita. Muchas gracias.